Vamos a arrancar también transmitiendo en Facebook, ¿sí? Lo vamos a hacer desde ahora, si la gente puede irse sumando a esto que es Tiempo Nacional Online, el nuevo formato de este año de Tiempo Nacional. Hoy es el Día del Escultor, se celebra en esta fecha, en el día 6 de marzo, a instancias de la Sociedad Argentina de Escultores, en recuerdo del nacimiento de quien fue uno de los mejores, de aquel arquitecto, pintor, escultor, poeta, que fue Miguel Ángel Buonarroti, que nació un día como hoy, Miguel Ángel, el 6 de marzo de 1475. Y aparte es el Día Europeo de la Logopedia. Después vamos a hacer un repaso por las efemérides del día de hoy, del día 6, pero ya vamos a arrancar prontito con los temas del día. Vieron que, bueno, no sé si lo estuvieron siguiendo, pero está el caso de Marcelo Alessio, de Carlos Stornelli, quienes están acusados de hacer una asociación ilícita, y aparentemente les pedían dinero. Apretaban gente, ese era el método delictivo. El juez de Dolores Ramos Padilla es quien está llevando la causa. Carlos Stornelli lo recusó y le pidió la nulidad de lo actuado, pero Ramos Padilla continuará investigando la extorsión. El juez federal de Dolores acumuló los distintos planteos de competencia e inhibición y les dio traslado a las partes para que opinen. Tienen 5 días para responder, sin embargo afirmó que no existe otra alternativa que continuar con la totalidad de la investigación y proseguir con el trámite de la causa. Vamos a contarles que lo que están tratando desde Comodoro Py es sacarle la causa a Ramos Padilla, quieren llevarla a Comodoro Py. Ya se la solicitó el juez Ercolini, la causa, sin ningún motivo, y previo a la apertura del secreto de sumario, así que todavía no sabía que había en la causa y ya se la había solicitado. El juez federal de Dolores, dice esta nota que firma Ailín Bulentini, el juez federal de Dolores, Alejo Ramón Padilla, seguirá al frente de la investigación contra el falso abogado Marcelo D'Alessio y el fiscal Carlos Stornelli por el presunto delito de extorsión. En una resolución que se conoció esta mañana, el magistrado decidió unificar todos los planteos de competencia e inhibición que había recibido en las últimas semanas, y entre ellos se destacan el pedido del juez federal de la Capital Federal, Julián Ercolini, para que cese en esa tarea, así como del propio fiscal que interviene en el expediente, Juan Pablo Curi, para que lo traslade a los tribunales de Comodoro Py, como recién decíamos. En su resolución, Ramos Padilla consideró que falta sustento jurídico en las solicitudes que fue recibiendo y que, según fuentes de tribunales, buscan correrlo del expediente porque afecta a Stornelli y pone en duda la investigación de la causa de la fotocopia de los cuadernos. Ramos Padilla señaló que la causa se encuentra en una etapa preliminar y de delimitación del objeto de investigación, los planes delictivos en particular y la identificación de sus posibles autores, partícipes y o encubridores. Día a día se van conociendo nuevos posibles hechos ilícitos pergeñados por diferentes actores, muchos de los cuales podrían corresponder a jurisdicciones distintas a lo de los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires. Eso apuntó para fundamentar su continuidad al frente de la pesquisa. El juez resumió los pedidos de traslado e inhibición en una serie de alternativas que envió a las partes intervinientes para su consulta. Si la causa debe viajar a Comodoro Py, si se debe quedar en su juzgado hasta que se defina mejor el objeto de investigación, si se debe inhibirse de investigar a D'Alessio solo en lo concerniente al empresario Pedro Echeves o en relación a todos aquellos en los que habría tomado parte el fiscal Carlos Stornelli, o si incluso corresponde la remisión del expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tratarse de sucesos delictivos que habilitarían su competencia originaria. Les dio a las partes 5 días para responder. Fuentes judiciales consultadas señalaron que los planteos realizados contra Ramos Padilla no son lógicos ni serios, sino que se trata de planteos políticos. Y frente a eso, en el documento, el magistrado de Dolores asegura que seguirá investigando. No existe otra alternativa, esto es un textual, ¿no?, de Ramos Padilla. No existe otra alternativa para el suscripto que continuar con la totalidad de la investigación y proseguir con el trámite de la presente, máxime cuando existan personas detenidas respecto de las cuales no se ha resuelto su situación procesal y la inactividad puede ocasionar un perjuicio para la investigación e incluso un riesgo para aquellas personas que pudieron ser objetivos, víctimas de esta organización Resuelve. A principios del mes pasado, el empresario Pedro Chévez había denunciado en los tribunales federales de Dolores que Marcelo D'Alessio le había pedido una coima de $300,000 a cambio de salvarlo del expediente de las fotocopias, argumentando vínculos con el fiscal Estornelli. Fiscal de esa causa, la denuncia de Chévez quedó en manos de Ramos Padilla, Alejo Ramos Padilla, e inmediatamente comenzaron los movimientos para que la causa que recién comenzaba, viajara a los tribunales de Retiro. El juez Julián Ercolini, a cargo del juzgado de instrucción federal 10 de la ciudad de Buenos Aires, le exigió a Ramos Padilla que se inhibiera de continuar con la investigación y le reclamó el expediente, ya que en su despacho descansaba una causa iniciada por la tardía denuncia de Estornelli contra D'Alessio. El magistrado capitalino indujo que los sucesos investigados en la presente constituirían en la presunta solicitud de una suma de dinero por parte de Marcelo D'Alessio a Pedro Echeve y sostuvo que, como las principales exigencias dinerarias y los supuestos pagos se habrían concretado en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, debía ser él el que investigara este hecho. Esto apuntó Ramos Padilla en la resolución de hoy. Las críticas de su resolución al requerimiento de Ercolini son duras. Si bien se reclama, dice textualmente Ramos Padilla en su dictamen, ¿no?, si bien se reclama la acumulación por supuesta conexidad objetiva entre dos expedientes en los que una misma persona resulta imputada en una y denunciante en el otro, lo cierto es que no se declara si lo que se pretende es arrogarse el conocimiento e investigación parcial de los hechos vinculados exclusivamente a la extorsión a Pedro Echeves, aquellos otros que incluirían la participación del fiscal Carlos Estornelli o todos aquellos que forman parte de los distintos planes delictivos de la asociación ilícita investigada y que aún no ha sido siquiera objeto de una mínima delimitación, puntualiza. El juez de Dolores destacó además que para entonces la investigación a su cargo estaba bajo secreto de sumario, medida que se debió levantar para que las partes involucradas pudieran opinar sobre el pedido de Ercolini, lo que perjudicó en gran medida la investigación, sostuvo. O sea que esto estaba bajo secreto de sumario, ¿sí? Nadie podía saber de qué se trataba, pero al Ercolini solicitar la causa, él se vio obligado a abrir el secreto de sumario para que tomen carta los involucrados. O sea, el caso Estornelli, tanto Carlos Estornelli y Marcelo D'Alessio, que forman parte de la denuncia original. Para dictaminar en esta cuestión, el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, adujo que necesitaba información de las diferentes causas que en diferentes juzgados se les estaban siguiendo a D'Alessio. El juez federal Luis Rodríguez tiene a su cargo una, por ejemplo, en los tribunales de Loma de Zamora, en tanto hay otra, dice, los comportamientos de D'Alessio vinculados con el espionaje ilegal en diferentes áreas no era desconocido para el Poder Judicial. El expediente a cargo de Ramos Padilla, por otro lado, crecía y crecía, y así en esos días el juez procesó con prisión preventiva al falso abogado. Curi finalmente dictaminó que, si bien sostuvo que más allá de que debía proseguirse con su investigación ante esta sede de Dolores hasta tanto la cuestión de competencia quedara definitivamente zanjada, y el fiscal se inclinó por los tribunales de Retiro por razones de competencia territorial, la causa debería ser remitida a la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, porque allí habrían ocurrido la mayoría de los planes delictivos llevados adelante por la asociación ilícita investigada, apuntó Curi, quien de todas maneras abrió la puerta para que fuera designado un nuevo juez que debía ser el que determinase la conveniencia de acumular lo ya trabajado y desperdigado por diferentes juzgados. El último en plantear un nuevo pedido de inhibición ante Ramos Padilla fue el defensor de Stornelli, Roberto Rivas. Respecto del pedido de Ercolini, Ramos Padilla respondió que el objeto principal del expediente que tiene en sus manos no consiste solamente en verificar si un fiscal federal de este fuero participó o no de la exigencia de dinero a Pedro Chévez, sino la existencia de actividad de espionaje ilegal con metodologías también ilegales por parte de agentes y exagentes orgánicos e inorgánicos de agencias nacionales e internacionales de inteligencia. Esta actividad continuó, habría llevado adelante su actividad en varias jurisdicciones del país y se habría efectuado en connivencia y con participación de diversos actores privados y públicos, entre ellos algunos funcionarios y magistrados judiciales y del Ministerio Público Fiscal Nacional y Provincial sin autorización legal. No obstante, es indudable que aún se está en la etapa primigenia del proceso investigativo, insistió. O sea, que en síntesis Ramos Padilla va a continuar investigando este tema de la extorsión. Pero después aparecen otros actores, como la diputada del Parlasur, Zubik, esa mujer de Santa Cruz, que es la esposa del senador Costa, también de Santa Cruz, que está, lo está diciendo falsedades con respecto a este hombre Chévez. Declaró en un programa de televisión que Chévez tenía una causa penal, cosa que fue desestimada por su abogada, que tenía una casa en Miami por 12 millones de dólares, cosa que también fue desestimada por la abogada de Chévez. Al decir que el que vive en Estados Unidos es el hijo de Chévez y que no tiene nada que ver con él, y también lo acusó de tener plata en Estados Unidos. Lo están ensuciando también políticamente y lo están saliendo a respaldar a este juez que es una vergüenza, llamado Carlos Stornelli, aquel que tenía a cargo la seguridad. Estaba en el Departamento de Seguridad del Club Boca Juniors, y que decía no tener contactos con la Barra Brava cuando Rafael Diceo decía ser su amigo y mostrar en su teléfono un llamado de Stornelli en el momento que lo estaba llamando. Ese es el ministro Stornelli al que están acusando y al que quieren proteger todo el establishment, toda la corporación mediática, toda la corporación política. Quieren salvarlo, pero aparentemente, está un poco sucio. Adelante Rubén, nos dice Antonio Curia, le agradecemos, lo está escuchando por Facebook. También Antonio Dante Caballero, que nos dice ok, no confiar en el lenguaje humano, nos dice Antonio Dante Caballero. Mario Rubén Rusino, muy bueno el programa, dice, le mandamos un abrazo desde acá a toda gente que se está comunicando con nosotros vía Facebook. Vamos a seguir con la parte judicial para después entrar en algún otro tema. Vamos a contarles que, para el que no lo sabe o no estuvo al tanto, murió Jorge Tazara, que es uno de los jueces del tribunal que iba a juzgar a Cristina Fernández. El magistrado tenía problemas de salud y a raíz de ello se había suspendido el juicio que inicialmente se había fijado para el 26 de febrero, lo habían postergado porque este hombre se tenía que hacer tres bypass, pero falleció en el día de hoy, que es uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 que iba a juzgar a la expresidenta por presunto fraude en la obra pública, y falleció a raíz de sus problemas de salud. Después más o menos se repite, iba a ser sometido a un triple bypass aorto coronario. La primera audiencia estaba prevista para el 24 de febrero, pero a raíz de sus problemas se tomó la decisión de postergar el comienzo del juicio, creo que era para mayo, lo habían pasado. Vamos a ver cómo queda ahora, si se lo va a adelantar, porque van a tener que nombrar otro juez. Aparentemente siempre hay tres jueces y un cuarto, aparentemente ese cuarto juez va a pasar a ser presidente del Tribunal Oral, y buscarán uno más que forme parte de la triada. Así que vamos a ver qué pasa con Cristina Fernández y este juicio que lo tenía para el 26 de febrero, que se había pasado para mayo, pero ahora se precipitaron los acontecimientos al fallecer el juez Jorge Tazara. Muy bien, vamos a hacer un primer homenaje del día de hoy. Hoy no, nos desayunamos con la triste noticia de que falleció en Córdoba Carlitos Pueblo Rolán, que en realidad se llamaba Eduardo López, pero tenía ese nombre artístico. Fue el primer cantante popular de cuarteto cordobés. El palito de este ritmo popular lo llamaban algunos, y desde después de 60 años se había retirado de los escenarios. A fines del año pasado, uno de los integrantes iniciales del cuarteto Leo, que en ese momento marcaba la tendencia del cuarteto en el año 1965, y en el año 71 decidió formar su orquesta y se lanzó ya en forma individual y formó su propia banda. Él había nacido un 24 de enero de 1940, tenía 79 años y en el día de hoy nos dejó Carlos Pueblo Rolán. Escuchamos una canción y ya regresamos con más información en tiempo. Ese muerto no lo cargo yo, compadre. Lo mataron a Don Goyo. Encontraron a Don Goyo. El pobre se murió. Muertecito en el arroyo. El pobre se murió. Amarrado con matalva. El pobre se murió. Flotando dentro del agua. El pobre se murió. Y lo matan por celos, fue lo que me dijeron. Ahora están preguntando quién fue el que lo mató. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo. Que pregunte y pregunte y averigüe en el embrollo. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo caigan y que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo caigan y que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo caigan y que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo caigan y que lo mató.